a las 19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada 2021 sumamos más memoria, más entrevistas y las columnas de siempre. Historias de acá, artes visuales y música, género, diversidad y disidencias, agroecología y medio ambiente. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Memoria Giratoria en este lunes otoñal, ya muy fresquito, más parece invernal que otoñal. Y le doy la bienvenida a mis compañeros de equipo. Hola, Julián, en la operación técnica. Hola, querida Analía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea? Acá muy bien, disfrutando de esta estación, porque realmente el otoño en el Valle Tras la Sierra es muy, muy, muy lindo. Te permite estar, o sea, al aire libre durante el día, salir a caminar a cualquier horario, menos a la noche porque te morís de frío. Pero bueno, es un clima muy, muy agradable para estar ahí. Te cuento, Andrea, que no me quiero olvidar, antes de que arranquemos con Memoria Giratoria, de mandarle un gran saludo a Julio de Las Chacras. Julio, vecino de Adriana y Hugo, que es un oyente fiel de la radio y bueno, y que le gusta muchísimo el programa, que nos escucha siempre, que escucha la radio en general, pero que escucha siempre Memoria Giratoria. Así que, Julio, un saludo acá de Adriana, porque es tu vecina, de Andrea y Analia. Y Adriana también, y le mandamos un saludo también, a Adriana también. Lo tiene al lado. Por supuesto, a Hugo también, y también a todos los oyentes que durante la semana nos hacen llegar sus comentarios, sus comentarios tan positivos. Queremos decirles todos desde este programa que realmente nos llenan de aliento y de fuerzas. Nos da mucho placer recibir los comentarios, que en general son muy buenos y que, bueno, nos da pilas para seguir con este desafío, que es hacer un programa en una radio comunitaria que, como bien saben todos, lo hacemos todo a pulmón. Así que, bueno, que justamente vos, Andrea, decías que estamos en una radio comunitaria y la importancia que tiene esto. Y asimismo, cuando convocamos a todas las personas que se suman con las entrevistas, que nos brindan la entrevista, cuando uno les dice que es una radio comunitaria, saben de la importancia, ¿no? Que es para el territorio, porque por lo general las noticias que después uno las ve en los medios hegemónicos, primero surgen o se escuchan en las radios comunitarias. Y siempre tenemos muy buena aceptación de todos los entrevistados y entrevistadas, porque saben y conocen el valor que tiene una radio comunitaria para un territorio y para un país también, ¿no? Por supuesto. Sí, y vos sabés que además, con este corrimiento que hubo con los medios hegemónicos, ¿no?, y con esta grieta que se abrió entre los medios, estos últimos tiempos, lo que yo he notado, no sé si vos compartís esta impresión, es que a las radios comunitarias se le atribuye tener una información distinta, como dicen la palabra hegemónica, lo que se suele decir, bueno, si lo dice tal es porque tiene tal interés, y si lo dice cual es porque tiene tal interés. Y con el tiempo, la gente aprendió a escuchar que en las radios comunitarias se escuchan cosas que no se escuchan, cosas, informaciones, obviamente, que no se escuchan en otros medios, en los medios más populares o en los que uno tiene más acceso. Y eso tiene un valor enorme porque sí, habla de la calidad de la información que estamos manejando, ¿no? Sí, incluso también hay programas radiales muy conocidos que convocan y que sacan y que levantan la información que les propicia las radios comunitarias. Así que eso también, ¿no? Bueno, pero, así para, que como... pero paradojalmente, y justamente el ENACOM, que es el ente regulador, no distribuye la torta de guita que corresponde, que el Estado brinda a los medios, y sigue dándole mayor cantidad de dinero a los grandes medios en vez de apoyar más a las radios comunitarias. Dicho todo esto, les voy a contar que estamos en FM Las Chacras 104.9, la radio comunitaria. Y que también nos podés escuchar los viernes a las 12 del mediodía en otra radio comunitaria, que es FM Sierra Comechingones 107.9. Y si no te alcanza, a partir de mañana podés entrar al Facebook José de Las Chacras 104, al Twitter, Las Chacras 104, y ahí escuchás el programa entero de Memoria Giratoria. Y también podéis seguirnos por Facebook en José de Las Chacras y por Instagram podéis seguirnos en Memoria Giratoria y también podéis seguirnos en Radio Las Chacras, en 104, Radio Las Chacras 104. Las Chacras 104, perdón. Ahí va. ¿Cuánta información? Oh, sí. O sea que estamos en todos lados. Bueno, les contamos a toda la audiencia que hoy tenemos un programa muy nutrido de info, de entrevistas, con nuestra columna. Hoy nos toca la columna de Maura Cárdenas, de género, diversidad y disidencias, y también vamos a pasar por unos temas muy interesantes, ¿no es cierto? Sí, hoy tenemos muchas voces. Vamos a tener una entrevista ahora en un ratito con Diana Alfonso, que es historiadora, que es colombiana, vive en Argentina, es militante colombiana, y nos va a hablar y poner en contexto sobre lo que está sucediendo en Colombia. También tenemos a Fernando Miguel Pepe, que el año pasado ya estuvo en Memoria Giratoria, y nos va a contar un poco sobre la restitución, una noticia que está en todos los medios, esta información sobre la restitución de un cacique tehuelche llamado Yempichum, que a fines del siglo XIX, un francés profanó una tumba, se lo llevó y también se llevó todo el ajuar funerario, y que ahora, tras un arduo trabajo de este grupo Guías y del INADI, se consigue la restitución, una importancia histórica muy importante. Y finalmente, la columna de Maura Cárdenas, que nos va a hablar un poco sobre salud reproductiva, y también vamos a tener la voz de María Lina, que nos cuenta cómo viven los jóvenes en La Paz, en nuestra pedanía, las cuestiones que tienen que ver con la salud reproductiva, la educación sexual. Muy bien, y ahora queríamos comentarte un hecho que está sucediendo en estos momentos, que es una caminata contra el terricidio que hoy llega a Córdoba y que ahora en un ratito te contamos las actividades, pero Ana te va a contar un poco en qué consiste, de qué se trata esta caminata. Esta caminata, que va a recorrer 1.900 kilómetros, va a estar organizada por las mujeres indígenas contra el terricidio. Esta caminata, ya desde el 17 de marzo, un grupo de mujeres indígenas de distintos territorios y de distintas comunidades, todas integrantes del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, se propusieron e iniciaron una caminata plurinacional desde distintas provincias. ¿Qué es lo que exigen estas mujeres? Bueno, dicen que el terricidio atenta contra sus vidas, atenta contra la madre tierra, considerándola, por supuesto, un crimen de lesa humanidad y de lesa naturaleza. Y lo que se denuncia es el extractivismo, que obviamente, y como ya sabemos y como lo venimos trabajando en nuestro programa, destruye bosques nativos, la impunidad con la que las empresas contaminan la tierra, contaminan el agua, y por supuesto en esto los gobiernos, ¿no? La convivencia con los gobiernos. Así que es un recorrido que va a culminar en la ciudad de Buenos Aires el 24 de mayo, un día antes de cumplirse los 211 años del primer grito de independencia, ¿no? Del Estado argentino. Así que es una iniciativa muy importante porque también es un llamado a la sociedad entera, un llamado un pedido de solidaridad, Andrea, en esta campaña contra el terricidio. Y quienes conforman JARUMA, que es el Movimiento de Mujeres y Disidencias Indígenas de Córdoba, acompañan esta lucha de sus hermanas contra el terricidio. Las compañeras de la provincia se preparan para recibir a quienes están llegando en caminata desde el norte de Argentina con el objetivo de realizar actividades los días lunes y martes para luego continuar hacia Córdoba. Vale recordar, bueno, que esta, como decía Analía, esta caminata comenzó el 13 de marzo con una columna que comenzó a caminar desde el Corcovado, en Chubut. Y simplemente para mencionar algunas de las actividades previstas, hoy al mediodía hay un encuentro del movimiento JARUMA y los comuneros de la comunidad comechingona del pueblo de La Toma, hay ceremonia y almuerzo, bueno, después hay caminatas, mañana hay una muraleada, después a las 3 de la tarde hay una ceremonia La Madre Agua en el río Suquía, hay conferencia de prensa en La Piojera, bueno, y luego el miércoles hay actividades hasta que parten hacia Rosario en tren. Hoy, a partir de las 16 horas, va a haber una serie de conversatorios virtuales bajo el nombre Capítulo 2, Genocidio, Rebelión de las Mujeres, Resiliencia de los Pueblos, que se iniciará con las palabras de las hermanas de las naciones Selknam, que son las de Tierra del Fuego, y Mapuche, con compañeras del Movimiento de Mujeres Kurdas. Y esto se va a poder seguir por el canal de YouTube del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Sí, André, lo importante también es pensar o saber o conocer qué es el terricidio, ¿no es cierto? Este movimiento de mujeres lo explica muy bien, lo explica como parte del genocidio indígena que vive sufriendo sistemáticamente ya desde antes de la campaña del desierto, desde antes del genocidio del desierto. Y es la síntesis de ese genocidio que involucra también el ecocidio, el femicidio y un concepto muy interesante que hablan estas mujeres, el epistemicidio que sufren las comunidades desde el momento en que los pueblos preexistentes al Estado fueron saqueados, fueron destruidos. O sea, no solamente se destruyen sus recursos naturales, sino que esta idea del epistemicidio tiene que ver con la destrucción y la colonización de los recursos culturales. Entonces, todo eso, todo ese ataque a la naturaleza, forma este concepto que las mujeres por el buen vivir vienen caminando, que es el terricidio. Bueno, así que vamos a estar atentas y, bueno, quizás el próximo lunes te contamos cómo termina, cómo fue el final de esta caminata. Y también moviéndonos por nuestro país, queremos también recordar que la semana pasada se produjo, dentro de lo que es el mal llamado problema de la hidrovía, un hito positivo, coincidimos con Mempo nuevamente en su editorial de hoy, en que la audiencia pública por el canal de Magdalena es realmente algo importante y que es seguramente un mérito de quien abrió la puerta para jugar este, como dice Mempo, el gran partido de la soberanía, que es el senador Jorge Tayana. Si bien esto, y coincidimos también desde acá, desde Memoria Giratoria con Mempo, que esto suena como un premio consuelo frente a la cantidad de dinero y al problema mal resuelto o irresuelto todavía de la mal llamada hidrovía, que es la cuenca del río Paraná, por donde, como dijimos innumerables veces desde aquí, se van día por día millones de dólares a manos extranjeras y a nosotros no nos queda un peso. Y eso es a lo que queremos apuntar hoy respecto del tema de la soberanía, porque ¿qué quiere decir la pérdida de la soberanía? Porque parece una frase hecha carente de un cliché que se repite. Pero en realidad, detrás de la pérdida de la soberanía, lo que quiere decir es pérdida económica. Perder soberanía no es solamente perder honor o lustre, o perder soberanía implica una pérdida económica, implica que día tras día lo que nos corresponde lo facturan empresas extranjeras, que no nos queda un peso, que vienen barcos extranjeros y se lleva todo el pescado, que en fin, ahí hemos mencionado últimamente montones de ejemplos, ¿no? El extractivismo, esto de por lo que luchan las mujeres del buen vivir. Y bueno, lo vamos a retomar, pero no queríamos dejar de pasar este tema, ¿no? De ojo a esto, de que la pérdida de la soberanía es plata que se nos va diariamente, mucha, mucha, mucha plata, que es la plata que necesitamos en este momento para salir adelante, ¿no? Exactamente, así como celebramos la semana pasada la contribución, lo que ingresó como contribución a las grandes fortunas, que va a estar volcado sobre todo a estas necesidades que nos atraviesan a partir de la pandemia, también este pedido de soberanía y estos recursos que nos quedarían acá, bueno, propiciarían, digamos, que podamos enfrentar de la mejor manera posible todo este momento tan complicado que está viviendo nuestro país, ¿no? Y si te parece, sí. Sí, sí. Andrea, ¿querías agregar algo? Si te parece, ya vamos calentando los motores para escucharla a nuestra compañera Diana Alfonso, que muy gentilmente nos brindó un espacio y un momento para entender qué es lo que está pasando en Colombia. Pero antes queríamos compartir también una noticia que tiene que ver con esta situación y que es que desde la Argentina una delegación va a viajar esta semana a Colombia para acompañar las protestas masivas. Va a viajar gente de la CERPAC, del MPD, de Correpi, otras organizaciones también de derechos humanos, y el motivo del viaje, y esto es importante recalcarlo, que ellos lo dijeron en conferencia, el motivo del viaje no es para dialogar con el gobierno de Iván Duque, sino que es para ponerle el cuerpo igual, por igual, digamos, como cualquier otro joven colombiano en estos momentos. Así que Colombia, ya sabemos, que nos va a comentar Diana, que ha sufrido violaciones de derechos humanos en toda su historia, ¿no? Protestas estudiantiles desde los primeros años del 1900 hasta hoy. Así que la violación de los derechos humanos es una constante en este pueblo colombiano. Y bueno, queríamos contextualizarlo a partir de la entrevista que tuvimos con Diana Alfonso. Los invitamos a quedarse en Memoria Giratoria, a disfrutar Memoria Giratoria con las entrevistas y la columna de Maura Cárdenas que tenemos preparadas para ustedes. Mientras ustedes hacen sus actividades o están descansando, queremos acompañarlos y proponerles estos temas para seguir reflexionando. Thank you. Seguí con nosotras en Memoria Giratoria. Estamos en Memoria Giratoria y en esta oportunidad queremos darle la bienvenida, como ya la tuvimos también en otra Memoria Giratoria, a Diana Alfonso, una amiga colombiana, argentina, historiadora, militante y también comunicadora, ¿no es cierto? ¡Ay, qué presentación hermosa! Ah. Pues sí, acá muy, muy contenta de acompañarlas, compañeras, por segunda vez, qué honor enorme. Y muy hermosa, una mujer hermosa. Nuevamente bienvenida a Memoria Giratoria. Gracias. Bueno, Diana, te convocábamos para que nos cuentes un poco cómo está la situación en Colombia y también cuál es el marco del conflicto, ¿no? ¿Cuál es la génesis de este conflicto que está atravesando el pueblo colombiano y que tanto nos preocupa acá también en Argentina y que poco se sabe, ¿no? Miren, les voy a dar un disparador para que empecemos a hablar de tanto, porque es muy amplio el tema. Hoy es viernes 7 de mayo, en este momento estamos grabando, muchos y muchas podrán escucharnos luego, seguramente. Pero hoy se ha derrumbado una estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, el, entre comillas, fundador de Bogotá, un español carnicero, un asesino. El movimiento indígena ha tumbado su estatua, eso es un, digamos, simbólicamente muy fuerte, políticamente también lo es. Cuando empiezan las movilizaciones a raíz de del rechazo popular a la reforma tributaria que quería implantar Iván Duque y el ministro de Hacienda Carrasquilla, que el pueblo lo ha denominado ahora Ratasquilla, coloquialmente, imagínense ustedes, pues el 28 de abril la población en Cali, también el pueblo indígena, han derribado la estatua de quien colonizó esa partecita de nuestro Gran Caribe y ha bajado después por los valles, que fue Belalcázar. Han sido derribados entonces dos monumentos de la memoria colonial, del terror colonialista, en función a lo que está pasando. No solamente se cae una estatua, se cae un régimen político, que es el uribismo, que está compuesto por tres grandes factores o sectores, como ustedes lo quieran llamar. Uno, el paramilitarismo de Estado, ¿no? Amalgamado, pues, el paramilitarismo, que es pues es una herramienta de ejecución del terror más terrible que ha vivido en nuestra América, su arma de guerra, la motosierra. Imagínense ustedes, todos los colombianos y colombianas tenemos un pariente, una pariente aserrada viva. Eso ha sido impresionante lo que ha pasado en estos 20 años de gobierno y cogobierno del uribismo. El segundo factor que se vincula al régimen que se está desboronando en este momento por la movilización popular es la concentración financiera, la concentración económica. Los grandes agentes financieros, tanto nacionales como internacionales, han sido los únicos ganadores durante la pandemia. Una red bancaria que, de hecho, está vinculada a la cofinanciación de la campaña del actual presidente uribista, Iván Duque, es la red bancaria Grupo Aval. Su presidente es un señor que se llama Sarmiento Angulo. La red bancaria Grupo Aval tuvo dividendos, una suba de dividendos durante la pandemia de alrededor de 5%. Mientras tanto, el Producto Interno Bruto colombiano se desaceleró en 7 puntos. ¿Por qué explicamos esta desigualdad? Bueno, el gobierno de Iván Duque decidió ofrecerle créditos a la red bancaria. ¿Por qué? Bueno, la red bancaria financió en un 66% su campaña presidencial. El resto lo financió el narcotráfico, como ustedes lo verán con la investigación entre el Ñeñe Hernández y la exsecretaria de Álvaro Uribe Vélez. El Ñeñe Hernández es un narcotraficante que ellos mismos asesinaron. Y la exsecretaria de Álvaro Uribe Vélez, conocida como la Calladaza. Eso nos habla entonces de otro factor, que es la financiación estructural de este régimen a través del narcotráfico. Imagínense lo siguiente, como para empezar a hablar de lo estructural también. Colombia en este momento está exportando más cocaína que en los tiempos de Pablo Escobar. Imaginen que un país con hoja de coca y ya, bueno, una producción somera de cocaína es gobernado por un narcotraficante con una banda privada de seguridad. Pues pasó. Y eso nos ha costado 100.000 desaparecidos y desaparecidas en democracia. Hay otras investigaciones que hablan de alrededor de 250.000 desaparecidos y desaparecidas en democracias en casi la misma población que la Argentina. Entonces, estamos hablando de un suceso que además revienta una situación humanitaria que es insostenible. El paro que empieza en el 28 de abril por motivo del rechazo a la reforma tributaria, aun cuando ya el presidente Duque ha retirado la reforma tributaria, se sostiene. ¿Por qué? Varias cuestiones. Una reforma a la salud en ciernes, que va a privatizar aún más el servicio, siendo una acción criminal en un momento de expansión, pues ustedes saben, del COVID. Dos, el pedido popular de la población colombiana para que se respeten los acuerdos de paz de La Habana, que es lo único que nos queda, digamos, en términos de acción institucional para sostener y para defendernos del terrorismo de Estado. Dos, las garantías de la movilización, a través de que de una reforma a la policía. La policía en Colombia, fíjense ustedes, es un cuerpo, entre comillas, civil, pero con fuero militar. Esta contradicción da pie para que la policía se comporte como paramilitares. Y eso es lo que está ocurriendo, que ustedes están viendo, esta represión está siendo transmitida en vivo. Y frente a este panorama, ¿no?, que parece bastante, que es muy complejo, históricamente viene siendo muy complejo, mismo si uno analizaría cómo es la constitución de estos paramilitares, que es una de las de los pilares que vos mencionaste, ahí también entramos en una gran complejidad respecto a su composición. Pero la pregunta apunta más a este panorama tan complejo y cerrado. ¿Qué propuestas están existiendo que realmente puedan modificar estructuralmente esta situación por la que está atravesando el pueblo colombiano? Primero que todo, tenemos que analizar que evidentemente tenemos un hueco fiscal. Es decir, se necesita un recaudo de fondos porque el Estado no puede más. Pero esto ha ocurrido, ¿por qué? Porque ha habido un despilfarro. Colombia fue el país que más gasto en guerra tuvo durante la pandemia. El gobierno colombiano del uribismo quiso relanzar la guerra, esta vez contra Venezuela, comprando una cantidad, no sé, como 20 aviones caza para bombardear nuestro país vecino. Eso ha generado un hueco terrible, además esto de desfinanciar las arcas del Estado dándole créditos a los banqueros. Entonces, lo que el Movimiento Popular está proponiendo a través de su coordinación, que yo les pido que presten atención a eso, al Comité Nacional del Paro, que es como la gran articulación de los movimientos sindicales, territoriales, campesinos, etcétera, que están hoy pues nucleando la base de la convocatoria de la movilización popular en Colombia. Entonces se pide, evidentemente, que se haga una reforma fiscal, pero que se grave a los más ricos. Eso es básico, solamente grabando al 1%, al 1% de la población colombiana que tiene, que es dueña pues de la mitad del país, ya podemos hacer frente al hueco fiscal. Uno, eso. Dos, que se recauden fondos también para proteger a la salud en un momento de caos. Es decir, no podemos avanzar con la reforma a la salud que ha sido propuesta por los empresarios de la salud. Y esto también tiene una historia previa en la que obviamente está, es responsable Álvaro Uribe Vélez. Imaginen que en el 92 Álvaro Uribe Vélez fue senador de la República por primera vez y ahí presentó un proyecto de reforma de ley que es un copy-paste, un copiar-pegar de la reforma de privatización de la salud de Chile. Esa ley se llamó la Ley 100. Empieza ahí un proceso de desfinanciación de la salud pública por medio de una figura gestora que son las empresas promotoras de salud EPS. Entonces, desde entonces, las EPS son, pues, son los estamentos por los cuales se gestiona la salud. La salud deja de ser entendida como un derecho y empieza a ser entendida como un servicio. Hoy la idea que tiene pues, el Estado Nacional con la reforma a la salud es que las EPS hagan algo así como un relevamiento institucional de los hospitales públicos y diga cuáles hospitales públicos no son rentables, cosa que es totalmente irrisoria si se tiene en cuenta que en movilización también están los médicos, médicas y todo el personal de salud. Están básicamente militando la salud de los colombianos y las colombianas con las uñas. Entonces, esto agrava la situación. Una de las propuestas que está manejando el Comité del Paro es repensar la estructuración total de la salud, ¿no? Volver a foja cero previo a la reforma de la Ley 100 que fue pues, llevada a cabo por Álvaro Uribe Vélez y sus amigos narcotraficantes en el Congreso de la Nación. Otra de las propuestas, entonces, es avanzar en los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Uno de esos puntos, el más concreto, es afianzar la posibilidad de acción de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. La JEP es un organismo que ha surgido de estos acuerdos de paz, que es el único organismo judicial que hoy tienen a la mano las víctimas para escuchar a los perpetradores del terror, tanto a guerrilleros como a los militares, como es la única. El gobierno, imaginen, el presidente Iván Duque en su campaña presidencial hizo campaña contra la JEP. ¿Por qué? Porque a la JEP también están acudiendo los paramilitares que ellos echaron del país y los mandaron a Estados Unidos para que cumplieran condena en el extranjero. Hoy uno de ellos, por ejemplo, Mancuso, que fue, bueno, un perpetrador de la muerte en la Costa Caribe desastroso, Mancuso ha implicado a Álvaro Uribe Vélez en la formación de los ejércitos paramilitares, que se cobraron la vida de un número, miren, si yo les digo 200.000, puede que el día de mañana sean 500.000, puede que el día de pasado mañana sea 1.000.000, no voy a sumarle acá cifras al asunto, pero la cosa fue terrible. Y bueno, en este momento Mancuso, paramilitar de ultraderecha, empresario, pide volver al Estado, volver a Colombia, a entregar esta versión en la JEP. El Estado colombiano, la gestión de Iván Duque, no quiere dejarlo llegar a Colombia. Entonces estamos pidiendo que se respete también a la JEP, que es el único organismo por el cual podemos conocer la verdad. Además de eso, bueno, lo que yo les venía contando, la reforma a la policía, la reforma al ejército. Ellos tienen fuero penal militar, lo cual nos pone pues en una situación de impunidad desastrosa. Piensen lo siguiente: el Comité Nacional del Paro surge en otras movilizaciones, las que nos preceden en el 2019. Llevamos 2 años de acumulado social. Y en las movilizaciones del 2019 fue asesinado un niño, un joven, Dylan Cruz, por el SMAD, el Escuadrón Antidisturbios. El fiscal general de la Nación, en medio de estas movilizaciones, hoy del 2021, ha dado un fallo por el crimen de Dylan Cruz, donde básicamente el fiscal general de la Nación aseguró que Dylan Cruz se le había atravesado a una bala. Esa es un mensaje que le están enviando hoy a la población. Hoy lo que nos están diciendo es: los vamos a matar como lo estamos haciendo y vamos a responder la fiscalía local empresarial. Y están mandando un mensaje claro. Tenemos alrededor de 100 desaparecidos y desaparecidas en lo que va a las movilizaciones. Hoy una organización de derechos humanos que se llama Comité Colombia-Estados Unidos-Europa dijo que la cifra de desaparecidos y desaparecidas hoy, hace 2 horas, había aumentado a 350. Tremendo. Tremendo. Oh, Diana, ¿cómo se sigue, no?, con este panorama? Tremendo. Pero qué importante realmente, aparte, porque uno ahora en estos últimos días aparecen en los medios y en los diarios todo lo relacionado con el estallido, pero qué bien nos hace saber todos los antecedentes que vos nos acabas de relatar, ¿no es cierto? Porque a veces estamos tan enfrascados en nuestra historia política y nacional que no vemos más allá de nuestras fronteras. Sí, sin embargo, el pueblo argentino, qué maravilla, qué solidaridad. Yo creo que en este momento, yo te lo digo como militante colombiana en el extranjero, Argentina es un modelo, yo te lo he dicho varias veces, Anita, Argentina es un modelo posible, ¿viste? Juicio y castigo a los militares. ¿Sabes lo que implica eso para la sociedad colombiana? Lo vemos utópico. Pero Argentina es un derrotero que nos marca la posibilidad de acción, por lo menos imaginable, te lo digo. Y eso para nosotros y para nosotras que nos hemos terminado de criar acá en Argentina, yo tengo 30 años, llevo 10 acá, es imprescindible la fuerza de las madres de Plaza de Mayo. Vos sabes que la organización con la que yo articulo en la ciudad de La Plata es la Colombia Humana, Colombia Humana La Plata. Las compañeras de la Colombia Humana La Plata trajeron a las madres de los falsos positivos, que falsos positivos entre comillas, fueron pibes y pibas asesinados para ser presentados como bajas en combate a cambio de dinero, ascenso, bueno, por los militares, ¿no? Este año la JEP, que yo les hablaba, dijo que la cifra de los asesinatos había aumentado hasta 6.402. Fueron asesinados y asesinadas 6.402 ciudadanos y ciudadanas inocentes para ser presentados como bajas en combate, a cambio de almuerzos, platos de comida china. Así lo dicen hoy los militares en la JEP. Imagínense lo poco que puede valer nuestra vida. Las MAFAPO, las madres de los falsos positivos, que son como nuestras madres, y mandamos pues un abrazo enorme, porque yo les vengo metiendo paréntesis y paréntesis, disculpen la poca coherencia del discurso, pero mañana es 8 de mayo y en muchos, muchos, muchos lugares de nuestra América se celebra el Día de la Madre. Las MAFAPO, las madres de los falsos positivos, hoy hay movilización en las calles, pero mañana las MAFAPO van a hacer concentración en las capitales de Colombia, otra vez para entablar un diálogo de memoria histórica, de acción concreta sobre los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, enviarle de paso un abrazo enorme a las madres de los falsos positivos que se están bancando todo esto y retomando la historia. Nuestras compañeras han conocido con las madres de Plaza de Mayo. Y esa ha sido una vinculación hermosa. Jacqueline es una de las referentes de las MAFAPO y habla con mucho amor del encuentro que ha tenido con las madres de Plaza de Mayo en Argentina. Argentina es un derrotero de la memoria y de la acción posible para derrotar el terrorismo de Estado, y yo me siento la verdad que bendecida de estar acá, Anita, usando el privilegio de la paz y trabajando un montón por mi país. Es un largo camino y, como se dice, el camino se hace al andar, ¿eh? Así que así se va construyendo la memoria y es muy duro. Bueno, Diana. Pero es un deber, Andrés. Sí, te agradecemos mucho, te agradecemos mucho. De acá abrazamos a todo el pueblo colombiano, te mandamos un enorme abrazo a vos y bueno, esperemos verte pronto por Tras la Sierra. Ay, bueno, Andrea, Anita, un enorme, enorme abrazo para ustedes, qué mujeres cálidas. Nos hace muy bien, sobre todo yo creo que la nafta en este momento no puede parar y tenemos que hacer y hacer y hacer. Quienes estamos en el extranjero, gozando del privilegio de la paz, tenemos que hacer un montón a través de la comunicación popular, y este tipo pues de entrevistas le dan a uno amor y energía para seguir trabajando, así que reciban un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Igualmente, igualmente. Bueno, esperemos que las cosas no se empeoren. Bueno, no les daremos paz tampoco. Así está, muy bien, muy bien. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta. Yo estoy, mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio, canuto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el son, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Soy la reina, me hace la corte un fino violín, me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín, y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país, soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí, soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací, yo soy colombiana, oh tierra hermosa. soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamoro un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Playas caribes de mi país, soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí, soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací, y mis hombros son un par de maracas que ves el sol. Toda mi voz, yo soy colombiana. Oh, tierra hermosa, donde nací. Estás en Memoria Giratoria. Estamos en Memoria Giratoria y en esta oportunidad estamos muy contentas con Andrea porque nuevamente tenemos un invitado de lujo. Lo tenemos a Fernando Miguel Pepe, presidente del colectivo Guías, del grupo de universitario en investigación en antropología social, y también miembro del INAI, del Instituto de Asuntos Indígenas. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, Analía. Buenos días, Andrea. Un gusto estar con ustedes nuevamente y con todos los oyentes. Bueno, te agradecemos muchísimo. Te comentamos que, aparte de salir por FM Las Chacras, también vas a salir por FM Sierra Comechingones, así que acá todo tras la sierra va a escuchar esta noticia que realmente nos pone muy contentos a todos y todas, que es la reparación histórica, ¿no? Después de 125 años, el cacique Tehuelche Limpichun Sacamata, ¿lo digo bien? Perfecto, perfecto. ¿No? Regresa a la Argentina. Contanos un poco cómo llegó el cacique al Museo de París. Contanos un poco ese contexto, qué fue lo que sucedió. Bueno, este es un conde francés, conde Lavol, que viaja a la Argentina en 1890, recorre distintas comunidades del sur de nuestro territorio, se hace amigo de algunos caciques, en el caso del cacique en el mapa entre Chubut, Chile y Santa Cruz, esa sería más o menos la región, conoce a Limpichun, pero arteramente, y esto lo relata en un libro de viajes que publica después, por eso las comunidades sabían de esta historia, arteramente saquea, profana la tumba del sobrino del cacique Limpichun, el hijo del cacique Sacamata. Entonces se lleva los restos de este hombre, en otro capítulo lo llama Cocina Macabra, ese capítulo, y cuenta que cocina a un hombre tehuelche gigante que había muerto recientemente y lo hierve para sacarle los restos de carne, hueso, etcétera, músculo, para llevarse el esqueleto. Las comunidades, él mismo lo cuenta, lo condenan a muerte, lo quieren asesinar, lo persiguen, él va huyendo, pero sigue su viaje y sigue saqueando distintos chenques o cementerios indígenas en todo su recorrido, juntando casi 200 restos que se los lleva después al Museo del Hombre de París. Ese sería el origen de esta triste historia, ¿no? Esto lo pudo hacer porque había en Argentina sucedido el genocidio roquista que permitía que estos viajeros viajaran impunemente porque las comunidades habían quedado muy debilitadas, corridas de su territorio, y muchos de estos cementerios no estaban con la comunidad cerca porque habían sido llevados hacia la frontera, ¿no? De ahí también el origen de que el mapuche es chileno, porque se los quiere correr de la frontera hacia otros territorios. Fernando, ¿y quién interviene, mejor dicho, en este reclamo histórico? ¿Cómo se llega, no? Bueno, nosotros, como le habíamos contado, empezamos en el 2006 a trabajar con las comunidades. En el 2012 llegamos a las comunidades de Alto Río Senguel, invitados por ella, un 11 de octubre, a la comunidad del Chalía, y cuando nosotros exponíamos cómo estábamos trabajando, el significado de las restituciones, nos comentaron que ellos estaban buscando a este resto que Lavol contaba en su libro. Y también nos comentaron que estaban buscando a otro hombre que habían sacado de la comunidad Yanquenao en 1979 y lo estaban buscando. O sea que las comunidades tenían inquietudes de estos saqueos que habían pasado tanto en el pasado siglo XIX como en el siglo XX. Empezamos a investigar, habíamos encontrado una publicación de Julio Besú que citaba en el Museo del Hombre los restos de Pipichún y se lo comunicamos a la comunidad. Y encontramos en el 2017 recién donde estaba el hombre de Yanquenao, que estaba en un departamento de arqueología de la UBA. Entonces en ese 2012 le dijimos a la comunidad, bueno, nosotros vamos a investigar, el de Limpichún sí sabemos que está en el Museo del Hombre de París, lo habíamos encontrado justo en esos tiempos, el de Yanquenao lo vamos a buscar, pero les propusimos un trabajo que comenzaba con una restitución provincial, que estábamos trabajando para lograrla en ese 2011, veníamos del 2011 trabajando, y después una nacional que veníamos trabajando de 2006, que era la Inakayal y su familia, y cuando lográramos esos objetivos íbamos a ir por el Limpichún en el Museo del Hombre por esta restitución internacional. En 2013 restituimos provincialmente ese objetivo que teníamos, 2014 después de 8 años logramos la restitución de Inakayal y su familia, su esposa y su sobrina, entonces en 2015 en ese plan de restituciones empezamos el pedido formal a Francia de los restos de Limpichún Sacamata. Se insertó entonces en una estrategia de ir de lo chiquito a lo grande, ¿no? Y entre el 2015 y el 2019 estuvo un poco frenado, digamos, por una decisión política de nuestro país también de frenar y de financiar ciertas instituciones. En ese sentido, el INAI estuvo totalmente desfinanciado. Los presupuestos de los últimos años no se contemplaba la inflación y habían quedado congelados, o sea, perdía totalmente capacidad operativa, perdimos 75 trabajadores durante el macrismo, pero paradójicamente nosotros con un grupo de compañeros decidimos luchar dentro del instituto, todos éramos afiliados de ATE, así que muy fuertemente con ATE resistimos, y con la Universidad de La Plata. Entre la Universidad de La Plata y nosotros hicimos una serie de restituciones que visibilizó el tema, porque en el INAI no pedíamos financiamiento, entonces nos dejaban estar y tampoco les interesaba esta temática. Pero sobre todo era que no tenía un gasto para ellos las restituciones, porque las financiábamos desde las instituciones que entregaban los restos, las comunidades y los gobiernos locales o provinciales. En cuanto a Francia, en realidad los que frenaron siempre todo fueron los franceses del Museo del Hombre de París. De hecho, a Besú, después que nosotros publicamos, que gracias a esa investigación que él hizo y esa publicación donde daba el nombre de Limpichún como parte de las colecciones, iniciamos el pedido de restitución, le prohibieron a él y a los investigadores que estaban trabajando argentinos en el Museo del Hombre que durante 20 años publiquen nuevos artículos donde se pueda unir restos humanos con comunidades vivas. O sea que cuando yo cumpla 65 años voy a poder acceder a los archivos de Besú y de su tesista doctoral, Núñez Regueiro, para ver qué es lo que ellos vieron hace 3 años atrás. También impidieron que la restitución se haga por los canales académicos, nos dijeron que si usábamos el canal académico, ellos iban a decir que no había perdido el valor científico ese cráneo, ese esqueleto, entonces no lo podían restituir, y eso a la vez invalidaba el canal político. Si ellos dictaminaban que no había perdido el valor científico, no se podía hacer una ley nacional francesa que lo restituya. Ese es el camino que nosotros elegimos, y ese es el camino que habían elegido, por ejemplo, Nelson Mandela cuando logró la restitución de la Venus Otentote, que era una mujer muy joven de Sudáfrica que estuvo embalsamada en el Museo del Hombre de París después de haber sido llevada y abusada por estos franceses coloniales. Y lo logró Mandela, y otras restituciones que se lograron de esa manera por una ley. Políticamente, entonces empezamos a trabajar, y el año pasado tuvimos un fuerte impulso. El Museo del Hombre de París no ha hecho muchas restituciones, se ha opuesto en general a las entregas de las restituciones. Un ejemplo claro de esto, del camino político, lo hizo Nelson Mandela, que logró la restitución de una mujer de Sudáfrica que había sido llevada al Museo del Hombre, expuesta, viva, con 23 años, y cuando murió de una enfermedad curable, de enfermedades venéreas también, que se contagió por los abusos coloniales, la embalsamaron y la tenían expuesta. Se logró esa restitución a Sudáfrica. Estamos hablando de restituciones de máximo nivel, las que se pudieron hacer en el Museo del Hombre de París, y siempre por la parte política. El año pasado tuvimos un antecedente que nos sirvió mucho a nosotros, que fue que el presidente de Argelia le reclamó a Macron por habían sido degollados y mandados los cráneos al Museo del Hombre de París, y logró que 24 de esos hombres vuelvan a Argelia sin la ley de restitución aprobada por el Senado. Eso se está trabajando, pero a la espera de esa ley mandaron los restos a Argelia. Entonces nosotros solicitamos, en los máximos niveles que hemos llegado en el Estado argentino, el vicecanciller argentino le solicitó a Francia que se aplique el mismo método, que se entreguen los restos a Argentina hasta tanto y cuando salga la ley de restitución en Francia. Así que estamos muy esperanzados porque nos dijeron que sí. Fernando, y una duda, se va a restituir los restos del cacique, pero todo lo demás, toda la ornamentación, todo lo que tiene que ver con los restos funerarios, ¿por qué eso no? Bueno, en la ley de restituciones argentina y francesa solo se contempla la restitución de los restos óseos, de los sujetos, de los individuos. Obviamente que nosotros vamos por el ajuar funerario, es un quillango o un cuero de yegua que lo cubría y toda la platería que tenía este hombre al morir. El Museo del Hombre se dividió en dos. Enfrente del Museo del Hombre, cruzando el Sena, está el O'Brien, y ahí han llevado todos los que ellos llaman objetos etnográficos, o sea, los objetos que estaban en el contacto entre la civilización europea y nuestros pueblos. Entonces llevaron el ajuar funerario al Museo O'Brien, separándolo de los restos óseos. Solo quedaron restos óseos en el Museo del Hombre, y todos los tesoros que venían están en el O'Brien. Así que es otro trámite burocrático que estamos iniciando. Se ha denunciado ante la ONU esta situación por la comunidad y con la abogada de la comunidad que nosotros hemos acompañado, y se ha pedido de la ONU que se contemple la restitución completa con el ajuar. Pero nosotros entendemos esto como un camino, las restituciones, y vamos dando un paso a paso en este camino. Entonces, que vuelva el Impichún, vuelve la energía que nunca tuvo que salir del territorio, que la sacó la Bol, así lo creen las comunidades, vuelve esa energía y empieza a reparar parte de lo que ha producido el genocidio, y nos da fuerza para ir por lo que falta, ¿no? Por el ajuar funerario en este caso. ¿Hay fecha de cuándo vamos a recibirlo? Nosotros estamos muy esperanzados que se haga este año. Tenemos una fecha el 21 de junio, que es el año nuevo, de estas poblaciones de nuestro sur, ¿no? Porque tanto el pueblo Tehuelche, Mapuche, y también los pueblos andinos tienen esa connotación. El 21 de junio comienzan los años aquí. Podría ser la más auspiciosa para nosotros. Si no, 11 de octubre, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. No estamos apurados, porque si hemos aprendido algo de los pueblos originarios, ellos nos enseñan cada día, es a tener paciencia en la resistencia, ¿no? No retroceder, no cejar en nuestros pedidos, en nuestros reclamos, porque es la obligación de todos los pueblos enterrar a sus ancestros, y tiene que ser la obligación también de los museos entonces de restituirlos. Así que no tenemos prisa, pero sin pausa vamos a plantear estas fechas. La verdad que es una alegría enorme esta, para las comunidades, para todos, ¿no? Y para todas en general, y realmente un gran paso, ¿no? Un paso muy importante que me imagino que no termina, ¿no? Con lo que vos decías, con la importancia del tiempo, pero que a la vez esto no termina con este cacique, sino que vendrán otras reparaciones más. Sí, nosotros a partir de esa prohibición que hicieron de que nos comuniquen, entendimos claramente que había más restos humanos en el museo que tenían conexión con comunidades vivas, por eso lo estaban prohibiendo, Entonces me dediqué a consultar publicaciones de 1900, del Museo del Hombre, que me guiaron, ¿no? Obviamente antropólogos que ya la habían leído antes que yo, que sabían más que yo del tema, me fueron guiando y encontramos en algunas publicaciones de 1903 otros individuos pertenecientes a las comunidades argentinas, en este caso a las comunidades catrileras de Río Negro, que eran de Buenos Aires, fueron desplazadas a Río Negro en este genocidio, e iniciamos un nuevo pedido de restitución por los catrileros de Río Negro, que se llevó la BOL también en esos 200. Así que pudimos identificarlos. Del Museo del Hombre mandaron a pedir a la Cancillería que diga quién había dado el dato, y yo le dije, lo dio el investigador en 1903 en tal publicación. Entonces tuvieron que acceder a este pedido, pero están muy preocupados. También le hemos solicitado que se investigue la situación de un cacique guaycurú de Santiago del Estero, Lizali, que fue tomado vivo y regalado al príncipe de Orleán en Francia por Rivera, uno de los genocidas uruguayos que ganó la batalla, y lo regaló en vida al cacique Lizali de los guaycurú, y lo estamos también rastreando. Dicen que no está en el Museo del Hombre de París, pero vamos a seguir rastreándolo hasta encontrarlo. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo, felicitamos a todo el equipo, a toda la comunidad, y desde acá nuestro compromiso por difundir y, bueno, estas buenas noticias. La verdad que es una buena noticia, y para las comunidades es muy importante porque se repara y se visibiliza a estas personas que quedaron invisibles a la vista de todo, ¿no? Estaban los restos humanos de los ancestros en las vitrinas, y así todo era invisible el genocidio que había acontecido con ellas. Así que muchas gracias por permitirnos contarles a todos y todas esta terrible historia y esta buena noticia. Bueno, te mandamos un abrazo grande y acá estamos a disposición. Igualmente, un abrazo grande a todos y todas. Hablamos con el antropólogo Fernando Miguel Pepe para FM Las Chacras 104.9 y FM Sierras Comechingones 107.9, Tras la Sierra, Córdoba. Hambre de fe. Estás en Memoria Giratoria. Para dar luz hay que prenderse fuego. Así, con el canto alado, así viene este presagio, así, huellita de pobres, así, huellita de tanto, así, desenmascarando, así, contra todo falso, así, cruda y femenina, así. Buenas tardes a todos, todas y todes, ¿cómo andan? Bueno, hoy la idea de esta columna era poder charlar un poquito sobre derechos sexuales, sobre derechos sobre nuestra salud sexual. Y hablamos de derecho porque entendemos que hay un marco legal que nos acompaña en relación a esto. No solo lo que pensemos, lo que querramos, lo que nos gustaría que sea, sino el marco legal que es, nos guste más, nos guste menos, lo tenemos que respetar y hacer cumplir. Por ejemplo, en relación a la salud sexual reproductiva, habla de la entrega gratuita de anticonceptivos, de todo tipo de métodos, preservativos, pastillas, pastillas del día después. A partir de los 13 años podemos concurrir, tanto mujeres como varones, como o sea, cualquier persona puede concurrir a un centro de salud o al dispensario, el lugar donde se retiren, de manera gratuita, el lugar que el Estado proponga para retirar, y no necesitamos ni ir acompañados por nuestros padres, ni por nuestra madre, ni por ningún adulto, ni dar ningún tipo de explicación, solo esto. El marco legal que habla sobre la ley de salud sexual y procreación responsable, que habla sobre esto, poder tener acceso gratuito a métodos anticonceptivos que nos permita poder planificar nuestro deseo de maternidad, de paternidad, nuestro deseo de gestación, ¿sí? Que no sea una obligación, sino que sea un deseo. Y que cuando no queremos que esto suceda, podamos tener libre acceso a cualquier método anticonceptivo. Cuando hablamos de derechos sexuales, también estamos hablando de los vínculos que podemos entablar, no solo de la procreación responsable, sino también del deseo, del goce, del placer a la hora de tener un vínculo y una relación sexual con otra persona. En nuestro país, así como existe la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, también existe la ley sobre el matrimonio. En el matrimonio nos podemos casar con quien querramos. Entonces podemos amar, ir de la mano, besar a quien sea en lugares públicos. Una mujer con otra mujer, un varón con otro varón, una persona trans con un varón o con una mujer. Podemos manifestar nuestro deseo y nuestro placer sin que nadie nos pueda decir que eso no está permitido o que es un asco o que es un horror que los chicos vean estas cuestiones. Cuando hablamos de esto, estamos hablando cuando hablamos de derechos sexuales, de poder acceder, de poder disfrutar, de poder cuidarnos, de poder planificar nuestros hijos, hijas, hijes, que sean planificados, deseados, amados, y que podamos entender esto, que nadie nos tiene que obligar a tener un vínculo con quien no querramos, ¿sí? Muchas veces esto, cuando salimos del closet y demás, tiene que ver con lo que la familia permite, estas familias que no permiten tener una relación con una persona del mismo sexo. Pero nosotros, cada quien, cada cual, cada persona solo va a poder garantizar su felicidad. Entonces, es muy importante que podamos tener el vínculo amoroso con quien tengamos ganas, con quien nos dé placer poder estar, ¿sí? Que nadie nos puede obligar a tener una relación sexual si no tenemos ganas, ¿sí? Aunque estemos de novios, novias, aunque estemos ya en el momento cúlmine, digamos, siempre hay tiempo para decir, no, ¿sabes qué? No me siento cómoda, no me siento cómodo, hoy no es el día, no tengo ganas, así no, ¿sí? Nadie, ni nuestros maridos de 20 años, nos puede obligar a tener una relación sexual y mucho menos elegir la forma en que esa relación sexual se lleve adelante, ¿sí? Esto, hablamos de derecho a la salud sexual, a poder hacer controles, chequeos ginecológicos. Todas las personas que tengan vulva y útero tienen que hacerse chequeos ginecológicos anuales para evitar enfermedades, para prevenirlas sobre todo. Tenemos que ir pensando estas cuestiones, poder acceder a nuestros derechos, poder acceder a contar al médico si soy una mujer, y voy al ginecólogo o ginecóloga, poder contar si tengo vínculos con otras mujeres para que nos puedan dar métodos de cuidado y de prevención de enfermedades. La transmisión de enfermedades sexuales entre mujeres también es una posibilidad, entonces tenemos que buscar la manera de ir cuidándonos para no tener enfermedades. Poder hablar desde... En el encuentro anterior hablábamos un poco sobre la ESI y la educación. La ESI la tenemos que poder implementar en todos nuestros ambientes, en los espacios que transitamos, en casa, poder hablar a nuestros hijos e hijas, hijes, de menstruación, de cuidado del cuerpo, de la privacidad, de esta importancia de que mi cuerpo es mío y nadie tiene por qué tocarlo ni obligarme a hacer nada con él. Si hay alguien que me está obligando, si me está pidiendo fotos, si me está pidiendo que lo toque, si me está pidiendo que haga alguna cuestión de todas estas, poder denunciarlo, poder hablarlo en casa, poder tener algún adulto, adulta responsable que me escuche, ¿sí? Para poder evitar todas estas situaciones y que la sexualidad sea un momento placentero, un momento de felicidad y no sea un momento traumático, ¿sí? Así que bueno, sé que hoy van a participar otras voces en este espacio de la columna, que hay muchas cuestiones que se están trabajando y se están recuestionando ahí en el barrio, en el lugar donde están ustedes. Así que bueno, les dejo el espacio y por supuesto el espacio siempre abierto para las dudas, preguntas, todo lo que necesiten cuestionar, preguntar, decir no, me parece que así no, lo podemos charlar y lo podemos ir pensando. Así que bueno, siempre les agradezco a las chicas por el espacio que nos brindan y nos volvemos a escuchar en un mes. Marialina, desde su experiencia como docente, nos comenta algunas dudas de los jóvenes de la pedanía. Sobre los jóvenes de La Paz, los chicos que yo tengo en la escuela, no surge espontáneamente de ellos el preguntar por métodos anticonceptivos, pero si uno propone alguna charla, algún disparador en relación a esos temas, sí, los chicos hablan abiertamente. Sí aparece el tema, el debate, la pregunta, cuando hay clases de ESI. Ellos acceden a métodos anticonceptivos en el hospital, pero lo que manifiestan muchos también es que quedan muy expuestos a nivel comunitario, porque bueno, acá todo el mundo se conoce y no da para ir, y sobre todo las chicas no se animan a ir y buscar métodos anticonceptivos. Entonces, bueno, por ahí le piden a alguien o van el novio o bueno, ven cómo se organizan. Pero chicos, están interesados, obviamente, siempre en saber y en debatir todo lo que esté relacionado con ESI. Incluso los temas que por ahí de ESI, que por ahí se trabajan desde otras áreas, como por ejemplo yo doy formación para la vida y el trabajo, y bueno, trabajamos sobre lo que es el techo de cristal, trabajamos sobre lo que es la desigualdad salarial, trabajamos sobre lo que es la brecha salarial, y son temas que en general a los chicos les interesa, quieren saber, tienen opinión, y mismo, bueno, en todo lo que es la construcción del género, son temas que siempre a ellos les llaman la atención y que se reinvolucran y opinan. Les resulta mucho más fácil a los varones exponerse con opiniones y con pensamientos propios que a las chicas, pero en general participan todos. Qué lejos estoy de mi ansiedad, mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Pero he de volver, no llore mi amor, no llore mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca el mal duró 100 años ni hubo cuerpo que resista. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. No llores mi amor, nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca el mal duró 100 años ni hubo cuerpo que resista. Ya la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré. Ya la pagarán, no llores, prenda. Pronto volveré. Se acaba. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. En memoria giratoria. En memoria giratoria. En memoria giratoria. En memoria giratoria. Bueno, seguimos en Memoria Giratoria, ya casi en la despedida de este programa hermoso. Realmente, Andrea, aprendí bastante en el día de hoy. Espero de que, todo pasó. Sí, y me gusta mucho esto de tener en el programa muchas voces que nos cuentan distintas situaciones que, bueno, que nos atraviesan, ¿no? Así sí. Que muy feliz y, bueno, muchos saludos a los oyentes de siempre, a los que nos están escuchando, pero por ahí no pueden mandarnos un mensaje. También le mandamos un saludo enorme. Así es, realmente hoy anduvimos girando por todos lados y, como vos decís, son los temas que nos atraviesan y estamos tan atravesados por tantos, tantos, tantos temas que no se puede creer realmente. Y lamentablemente, hasta en nuestra propia localidad también, ¿no? Porque no podemos dejar de irnos sin mencionar lo que sucedió el domingo 9 de mayo a las 2 de la tarde en la localidad de Las Chacras Sur, cuando una joven de 22 años fue detenida por la policía de la Paz por desacato a la autoridad. Esto no sería tan tremendo si no fuera lo que pasó después, que en realidad la joven fue detenida a Villa Dolores e incomunicada como una presa en una celda en plena pandemia. No dejando que se hiciera la denuncia, obstaculizando todo tipo de acción que afortunadamente enseguida se generó, ¿no? Hay que mencionar que estuvo Mónica Piñeiro ahí muy fuertemente ayudando y también a un montón de gente. Pero la Mesa de Derechos Humanos, Andrea, la Mesa de Derechos Humanos de acá de Tras la Sierra, las chicas realmente siempre están trabajando con un compromiso impresionante. Así que realmente es muy, muy importante el camino que la Mesa de Derechos Humanos está realizando desde hace unos años, porque imagínate, ¿no?, que en esta situación, si no tuviéramos ese apoyo, qué difícil también, ¿no? Sí, porque como venimos marcando de programa en programa, esta connivencia entre la justicia y la policía, por lo menos acá en Córdoba, hace que todos los trámites para los ciudadanos y todos los reclamos y las demandas de los ciudadanos se entorpezcan muchísimo. Imagínense qué diferencia sería que una joven fuera detenida, fuera llevada presa a la cárcel, a la prisión de Villa Dolores, y nadie reclamara por ella. No olvidemos lo que sucedió el año pasado, acá nomás, acá cerquita, es otra provincia, pero son muy pocos kilómetros, apareció el cuerpo de Florencia Magalí Morales, una mujer que había salido en bicicleta con lo puesto a comprar pan para sus hijos y que apareció supuestamente suicidada en una comisaría. Sí, no podemos dejar de mencionar todos estos hechos de violencia policial. Justamente el lunes pasado estuvimos charlando con Ivana, ¿no? Con el caso de lo que había sucedido también en plena pandemia con este joven que fue asesinado por la policía. Entonces son todos casos de gatillo fácil, de violencia policial institucional que atraviesan a la provincia de Córdoba y que no podemos dejar de mencionarlo y sobre todo solidarizarnos con la familia, con la mamá, con esta joven que fue violentada en el día de ayer acá en Las Chacras. En un caso de claramente abuso de autoridad, ¿eh? No sé si la chica bardeó, si... No importa, claro. No tiene importancia. Lo que no puede suceder es que la policía abuse de su autoridad. Ahí testigos dijeron que la agarraron de los pelos y además el solo hecho ya de llevarla detenida e incomunicada a Villa Dolores. En plena pandemia. Bien, así es. Bueno, entonces llegamos al final, Ana. Llegamos al final, que tengan todos y todas un muy buen comienzo de semana, y bueno, y ya saben que nos pueden escuchar también el viernes a las 12 del mediodía por las 107.9 Sierra Comechingón. Bueno, gente, les deseamos muy buena semana a todos y nos estamos viendo el lunes que viene a las 19 horas por aquí por FM Las Chacras 104.9. Un beso grande. Así que tú